Esta foto es también cuando estuvo Nino en Suiza, estaba ya Nino en Suiza, y por tener fotos para mandarle, pues allí en el patio de mi casa también, me hice esta foto para mandársela a él, para que tuviera un recuerdo. Vamos, para que me viera prácticamente, que no se olvidara de mí. Era la calle En de la San casa Luis, en la de... casa donde vivíamos, y era una casa muy grande, pero muy destartalada, la verdad, pero bueno, era un caserío, también. Lo que es que era un pasillo de 17 metros que tenía, y luego tenía un patio hermosazo que tenía, ya te he dicho, teníamos el árbol, teníamos mi madre cosas de... Tenía un pozo, que luego le cerramos, porque esa chiquita que la tenemos un poquito minusválida, que está en Sí, Santa sí. Teresa, entramos un día en el patio porque la criamos nosotros, mi tía se la trajo, pero ya estaba trabajando en la fábrica de Peña, y la que la cuidábamos éramos nosotros, mi hermana la pequeña. Y entramos un día en el patio y estaba sentada en la silla encima del pozo. Mira, nos pegó un susto, así que desde entonces dijo mi madre este pozo, le empezamos a llevar piedras, piedras, piedras y le tapamos. Sacábamos el agua, metíamos allí cosas para que se enfriaran y todo, pero cuando llegamos ese día y la vimos sentada encima de la tapadera en una silla, mira, nos dejó, madre, nos daba cada susto, la pobre. Nos hicieron allí un cachito de baño. Y ya teníamos baño, teníamos taza, porque antes lo teníamos que hacer en el patio. Y Claro. luego pasaban los basureros y era como se actuaba entonces, siendo Sí. pequeños, ¿eh? Que no queríamos salir al patio siquiera porque teníamos gallinas y gallos. Y había un gallo que se tiraba a nosotros, que pa' qué. Y entonces decía mi madre, dadle, tomad un palo y cada vez que salgáis le dais. Total, que ya te digo, y luego ya sí nos metieron el agua corriente y todo, y era un patio hermosazo, ya te digo. Tenía los árboles, que era una maravilla, y tiestos que tenía mi madre, pero más que nada tenía, ya te digo, para gallinas y los marranos.